del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it. Ladies and gentlemen, so these gravitational waves were produced by two colliding black holes that came together, merged to form a single black hole about 1.3 billion years ago. They were detected by LIGO, the Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. LIGO is the most precise measuring device ever built. Let me start with what we saw. So on September 14th, 2015, the two LIGO observatories in Hanford, Washington and Livingston, Louisiana, recorded a signal nearly at the same time, nearly simultaneously, and the signal had a very specific characteristic. Characteristic of, as time went forward, the frequency went up. ¿Cómo están, amigos? ¿Escucharon eso? La ciencia ha detectado por primera vez la llegada de ondas gravitacionales a la Tierra. Las detectó el 14 de septiembre de 2015. Pero el 11 de febrero se hizo este gran anuncio. El 11 de febrero será recordado como un gran día para la ciencia. ¿Por qué? Porque la detección directa de ondas gravitacionales es una de las principales predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein. Este descubrimiento abre toda una nueva ventana a la realidad que nos va a permitir estudiar los sucesos más energéticos del universo de una manera totalmente distinta. Vamos a ser capaces de ver directamente algo tan increíble como la fusión de agujeros negros situados a millones de años luz de distancia. De hecho, eso es lo que se ha detectado. Y el programa de hoy va a estar dedicado, no podía ser menos, a contar las cosas que han sucedido, cómo se ha llegado a este hallazgo. Y bueno, vamos a hacer un programa especial. También vamos a tratar de responder muchas preguntas que nos han hecho llegar. Y bueno, como el podcast está para eso, bueno, vamos a aprovechar la oportunidad. Como decía, ya somos capaces de ver directamente colisiones de agujeros negros situados a millones de años luz. El aspecto de una onda gravitacional fue mostrado en la conferencia de prensa en donde se hizo el anuncio. Ahora por fin podemos confirmar que sigue exactamente las predicciones. Y después de semanas de rumores, el equipo del observatorio Advanced LIGO confirmó que efectivamente el 14 de septiembre del 2015, los dos interferómetros del experimento detectaron esa sutil deformación del espacio-tiempo causada por el paso de las ondas gravitacionales. Ondas creadas por la colisión de dos agujeros negros situados a 1.300 millones de años luz de la Tierra, uno de unas 36 masas solares y el otro de 29. Y la fusión creó un nuevo agujero negro de 62 masas solares. Se dan cuenta que la suma no da, ¿no? La suma es menor al total de las masas iniciales. ¿Por qué? Porque emitió nada más y nada menos que el equivalente a 3 masas solares en forma de ondas gravitacionales de acuerdo a la predicción de la teoría de la relatividad general. Estos dos instrumentos, uno situado en Livingston, Luisiana, y el otro en Hanford, en Washington, detectaron la misma señal. Se la denominó GW150914, con un intervalo de 7 milisegundos de diferencia, y confirmaron de paso que las ondas se mueven a la velocidad de la luz, como lo había predicho Einstein. Un hecho que pasó desapercibido en las noticias, al menos en la mayoría de los medios que escuché, es que la señal GW150914 confirma también por primera vez la existencia de los agujeros negros. Claro, ustedes dirán, pero si ya sabíamos que existen. Bueno, pero hasta ahora las únicas pruebas directas de esa existencia era su efecto sobre otros objetos astronómicos como estrellas o gases, pero todas bastante discutibles. Pero esta vez, esta señal es una prueba inequívoca de que son reales, porque solo 2 agujeros negros estelares son capaces de producir las ondas gravitacionales observadas. La fusión de esos 2 agujeros negros fue tan increíblemente violenta que durante un momento emitió más energía que la luz combinada de todas las estrellas del universo juntas. Y el patrón de las ondas detectadas concuerda casi perfectamente con los modelos teóricos, lo cual no es una cuestión trivial, ¿no? Porque en las últimas décadas habían surgido varios modelos teóricos alternativos que predecían ondas ligeramente distintas a las predichas por la relatividad general. De hecho, esta señal es tan perfecta que los investigadores creyeron, en un primer momento, que era una inyección, o sea, una señal falsa, que se les introduce en el sistema para comprobar si están todos atentos, en estado de alerta, a las novedades del universo. Así que, como pueden ver, en ese gráfico que mostraron en la conferencia de prensa, la longitud de onda de las ondas va disminuyendo a medida que los agujeros negros se acercan, al mismo tiempo que su amplitud aumenta hasta culminar en una brutal fusión. Midiendo la intensidad de la onda, los investigadores determinaron que este suceso se produjo a una distancia de entre 750 y 1860 millones de años luz. En cuanto a la posición, bueno, el LIGO no tiene mucha resolución espacial como para determinar de dónde procede exactamente, pero se pueden hacer algunas estimaciones, ¿no? Se mostró también un mapa con la región del cielo de donde pudo haber venido la señal. El camino hasta el anuncio del 11 de febrero fue realmente largo y complejo, todo un verdadero homenaje al tesón y a la fuerza de voluntad del ser humano, porque Einstein predijo la existencia de las ondas gravitacionales en 1916 dentro del marco de la relatividad general, pero recién en los años 60 se empezaron a crear los primeros detectores, y ahí fue donde Joseph Weber ideó un instrumento con masas suspendidas que debían vibrar al paso de una onda gravitacional. Lamentablemente esos primeros instrumentos eran muy poco sensibles. Pero todo cambió en 1974 cuando Joseph Taylor y Russell Hulse detectaron de forma indirecta las primeras ondas gravitacionales emitidas por una pareja de estrellas de neutrones. Se preguntarán, ¿cómo? En 1974 ya sabíamos de la existencia de las ondas. En realidad sí. Sabíamos que existían las ondas gravitacionales, pero de manera indirecta, porque se hacía por medio de la detección de un sistema binario de estrellas de neutrones el PSRB 1913-16, que se acerca cada vez más al perder energía en forma de ondas gravitacionales y, gracias a que somos capaces de medir su periodo orbital con enorme precisión, se pudo comprobar que el ritmo de acercamiento concuerda con lo predicho por la relatividad general. O sea, una prueba indirecta. Pero la importancia de ese par de pulsares es que demostraron a la comunidad científica que las ondas gravitacionales estaban ahí. Entonces la cuestión pasó a ser cómo detectarlas. Bueno, a principios de siglo se pusieron en marcha varios detectores por todo el mundo destinados a cubrir la presencia de estas ondas, todos construidos usando el principio del interferómetro láser. El fundamento de esos instrumentos en sí es sencillo, porque un haz láser se divide en dos mediante un espejo y cada uno viaja a lo largo de dos trayectorias perpendiculares de la misma longitud. Después de rebotar en un espejo, al final los dos haces vuelven a unirse en el origen y así se mide la distancia recorrida, si es o no la misma en ambos, ¿no? Es el famoso experimento de Michelson-Morley, que se había diseñado hace más de un siglo para medir la velocidad de la luz. Si una onda gravitacional pasa por ese detector, lo deforma ligeramente y ahí se puede detectar su presencia, teniendo en cuenta que la longitud de los dos brazos ya no va a ser la misma. Y ni qué decir de la deformación, porque es tan minúscula que es necesario usar por lo menos otro detector similar para comprobar que la señal es real y no se debe al ruido del instrumento. Hay que tener en cuenta que los movimientos sísmicos, por ejemplo, o el tráfico de las cercanías del detector, generan una distorsión de mucha mayor intensidad que cualquier onda gravitacional real. Así que, usando este diseño, en Estados Unidos se creó el experimento LIGO, el GEO-600 en Alemania, el VIRGO en Italia y el TAMA-300 en Japón. Desde el 2002, esos detectores comenzaron a observar el universo con nuevos ojos, pero, para sorpresa de los investigadores, no lograron descubrir nada. Así que se sabía que las ondas debían existir, pero era muy claro que eran más débiles de lo predicho por los modelos más optimistas. Así que había opciones. O la fusión de estrellas de neutrones y agujeros negros, que son los fenómenos más energéticos que pueden descubrir estos instrumentos, eran menos frecuentes de lo esperado, o había un error. Bueno, en cualquier caso, solo había dos opciones: esperar más tiempo y aumentar la sensibilidad de los instrumentos, o modificar las teorías. Bueno, LIGO, que está formado por dos detectores dotados de sendos brazos de 4 kilómetros de longitud cada uno, decidió mejorar sus instalaciones para crear lo que se conoce como el Advanced LIGO, que es capaz de detectar con mayor probabilidad las ondas gravitacionales de fusiones de agujeros negros y estrellas de neutrones, púlsares deformados y también supernovas. En el 2015, Advanced LIGO comenzó sus operaciones esperando encontrar distorsiones superiores a la millonésima parte del tamaño de un protón. Pero los resultados negativos de los interferómetros terrestres tipo LIGO hicieron que muchos investigadores criticasen el gasto en esta iniciativa, porque fueron 1.100 millones de dólares a lo largo de 40 años, y comenzaron a apostar seriamente por otra técnica denominada PTA o Pulsar Timing Array, un método completamente distinto e independiente de los interferómetros terrestres, que consiste en usar la señal emitida por varios pulsares, que son estrellas de neutrones que emiten señales de radio muy precisas al girar como detectores de ondas gravitacionales. Sin embargo, finalmente fue LIGO el que se llevó el premio, ¿no? Porque aunque el Advanced Virgo, ¿no?, el sistema europeo, hubiera estado en funcionamiento el día de la detección, probablemente también hubiera descubierto la señal. Además de la GW150914, durante el primer mes de operaciones, el Advanced LIGO también detectó otra señal llamada LBT151012, mucho más débil. Todavía, de hecho, no está claro si se trata de una señal real o no. Y la pregunta es si la GW150914 será una señal poco frecuente o algo común dentro del universo. Aún no lo sabemos. El objetivo principal de LIGO y los demás detectores precisamente es medir la frecuencia de esos sucesos tan energéticos. Además de fusiones de agujeros negros, LIGO y sus hermanos deberán ser capaces de detectar en el futuro colisiones de estrellas de neutrones o sistemas binarios formados por estas estrellas, del mismo modo que la astronomía tradicional estudia todo el espectro electromagnético mediante multitud de instrumentos distintos, los interferómetros terrestres solo son capaces de observar un color de las ondas gravitacionales. Para observar otras longitudes de ondas, necesitamos detectores distintos, y para eso es que se ha diseñado, por ejemplo, el interferómetro espacial europeo ELISA, que va a poder detectar en el futuro ondas gravitacionales de mayor longitud de onda, que corresponden en este caso a sistemas binarios de enanas blancas o fusiones de agujeros negros supermasivos, mientras que la técnica PTA de los pulsares, de la que hablé hace un momento, va a ser sensible a longitudes de ondas aún mayores, propias de las ondas gravitacionales primordiales o las emitidas por sistemas binarios masivos. Fueron muchos los años de espera, muchos más de lo previsto. Pero al fin, justo un siglo después de que Einstein predijese su existencia, podemos decir que son reales las ondas gravitacionales. Así que ha nacido la astronomía de ondas gravitacionales. ¿Para qué sirven? Me han preguntado muchos. ¿Cuál es la diferencia con los telescopios comunes? Bueno, la diferencia es que hay cosas que no vamos a poder ver, de la cual no vamos a tener información, digamos, mediante ningún tipo de radiación electromagnética. Y el ejemplo más obvio es el de los agujeros negros, porque no dejan escapar ningún tipo de radiación electromagnética desde su interior, porque la singularidad que contienen en su centro está rodeada por una región en la que el espacio-tiempo está tan curvado que ni siquiera la radiación electromagnética, sea en forma de luz o en forma de cualquier otra longitud de onda, puede escapar. Y algo muy interesante es que las ondas gravitacionales nos van a poder ofrecer información sobre el propio origen del universo, porque no se ven afectadas ni por el polvo ni por el gas interestelar. Muchos habrán oído, en realidad, que mirar el cielo es remontarse al pasado. Lo que estamos en astronomía lo sabemos bien. ¿Por qué? Bueno, porque la velocidad de la luz es finita, de unos 300.000 kilómetros por segundo, y tarda su tiempo en recorrer las distancias que separan todo en el universo, y que son tan abrumadoras que ese tiempo puede ser miles, millones o incluso miles de millones de años. De ahí el término año luz para referirse a las distancias espaciales, porque un año luz equivale a la distancia recorrida por la luz en un año, que es unos 10 billones de kilómetros aproximadamente. A su vez, El año luz también dice con cuánto retraso se está viendo un objeto. La estrella más cercana a la Tierra, Alfa Centauri, se encuentra a 4 años luz de distancia, lo que significa que la observamos tal y como era hace 4 años. Y cuanto más lejos esté el objeto, más nos estaremos remontando en el pasado al mirarlo. Porque, por ejemplo, si uno observa una galaxia como Andrómeda, se encuentra a 2 millones de años luz y la vemos como era hace 2 millones de años. Bueno, recordando esto, la galaxia más lejana que se ha observado se encuentra a 13.100 millones de años luz. O sea que, teniendo en cuenta que el universo lleva existiendo unos 13.800 millones de años, hoy en día vemos cómo era esa galaxia 700 millones de años luz después del Big Bang, lo que nos permite estudiar cómo era el universo poco después de su formación. Pero los objetos tan lejanos como esta galaxia no se encuentran realmente a esas distancias, porque la galaxia que mencionamos no está a 13.100 millones de años luz de la Tierra, sino mucho más lejos, porque durante el tiempo que la luz tardó en llegar a nosotros, la galaxia se estuvo alejando cada vez más deprisa. Alcanzó, se estima, unos 292.000 kilómetros por segundo en la imagen que se tomó, lo que equivale al 97% de la velocidad de la luz. Bueno, me pueden decir, pero ¿y qué tiene que ver todo esto, no? Con las ondas gravitacionales y sí, sabemos el tamaño del universo, pero ¿qué más? Bueno, pese a lo que mucha gente piensa, el Big Bang no es una especie de explosión que lanzó materia volando por los aires en todas direcciones. En realidad, fue un proceso de expansión en el que el propio espacio empezó a expandirse rápidamente, y sigue haciéndolo, arrastrando con él toda la materia que contiene. Como no hay ninguna ley física que impida que el espacio se expanda a la velocidad de la luz, dos galaxias pueden estar alejándose entre sí a velocidades superiores a la de la luz, arrastradas por el tejido del espacio que se expande entre ellas. Eso se puede entender si uno imagina, por ejemplo, que nos está arrastrando un río. Aunque solo fuéramos capaces de nadar a 1 km/h, la corriente podría arrastrarnos a una velocidad mucho mayor de la que somos capaces de alcanzar por nuestros propios medios. Bueno, eso es lo que sucede a medida que se crea el espacio. Así que el hecho de que las galaxias muy lejanas se puedan alejar de nosotros a velocidades superiores a la de la luz también delimita el tamaño del universo observable. Como mucho, podremos observar regiones del espacio que se estén alejando de nosotros a una velocidad menor a la de la luz. Y no podemos detectar la luz emitida desde zonas que se alejan a velocidades superiores, porque el espacio que hay entre nosotros se expande más rápido que lo que la luz puede recorrerlo. O sea que llegamos a un límite de observación, en lo que se llama precisamente el universo observable, por medio de la luz, que, bueno, está impuesto por la naturaleza. Así que ese es el motivo por el que, pese a que el universo tiene unos 13.700 millones de años de edad, el diámetro del universo observable se dice que es de unos 93.000 millones de años luz. Eso no significa que podamos ver la luz de los objetos que se encuentran, por ejemplo, a 70.000 millones de años luz, sino que somos capaces de distinguir la luz que emitieron hace mucho tiempo, cuando aún no estaban tan lejos. El caso es que nos podemos remontar en el pasado y estudiar la historia del universo, encontrando objetos cada vez más lejanos, pero nos encontramos con un problema muy grande que nos impide remontarnos a épocas anteriores a 300.000 años después de la formación del universo. Desde el momento en el que se formó hasta entonces, Las condiciones extremas del universo primigenio impedían que cualquier forma de radiación electromagnética se moviera por el espacio sin interaccionar con ningún átomo. Y así que el universo fue opaco durante todo ese tiempo, por lo tanto no tenemos a nuestra disposición ninguna fuente de luz que nos permita estudiar el universo recién nacido. ¿Para qué expliqué todo eso? Porque las ondas gravitacionales provocadas por la materia en aquella época no se vieron afectadas por la opacidad del universo, así que hoy en día podríamos seguir detectándolas y nos darían mucha información sobre el universo temprano que hasta ahora no teníamos manera de obtener. Yo coloqué el sonido de las ondas gravitacionales de la GW150914. Son detectables por el oído humano. De hecho, están en el rango audible. O sea, muchos dicen que es una traducción. No, son ondas que están en el rango audible. Yo calculé que estaban por debajo de los 100 Hz. Ahora bien, las ondas gravitacionales no son ondas de sonido, ¿no? Esto puede parecer una obviedad, pero lo quiero destacar porque me lo han preguntado mucho. Y hay hasta medios en donde llevaron esta analogía demasiado lejos. El sonido es una onda de presión que se desplaza por el aire. Las ondas gravitacionales son una distorsión del propio tejido del espacio-tiempo. También se puede transformar el sonido de emisiones de radio procedente de pulsares. Alguna vez hice un podcast sobre el tema. Cualquier tipo de señal electromagnética puede traducirse a ondas del sonido, pero no. Lo que se hizo fue tomar las ondas del detector que caen en el rango audible y, bueno, ponerlas en un reproductor de sonido y ver cómo ese tipo de gorjeo se escuchaba, demostrándola. También es muy interesante ver la variación de frecuencia y de amplitud que uno lo puede escuchar, además de ver la gráfica, ¿no? Es algo muy, muy interesante lo que han logrado. Este equipo de investigadores, en el que está Gabriela González, una argentina, que hace muchos años está estudiando el tema, se han ido a vivir con su marido allá a Estados Unidos porque ambos son estudiosos de las ondas gravitacionales, y también estuvo Kip Thorne, ¿no? Que fue el padre, uno de los padres, el ideador del LIGO, una persona que se ha peleado durante los comienzos de su carrera para que se apoye la investigación en ondas gravitacionales. Piensen que esto comenzó en los años 60, ¿no? En la época en que había surgido la radioastronomía y se estaban empezando a hacer los grandes observatorios ópticos. Bueno, los astrónomos iban en manada a esos grandes observatorios para observar los límites del universo en ondas de luz, mientras que Kip Thorne decía, no, tendríamos que estudiar las ondas gravitacionales para poder comprender más a fondo el universo. Kip Thorne, que ha hecho infinidad de apuestas con Stephen Hawking, él bromea diciendo que Hawking las perdió todas, pero en broma, ¿no? Porque de esas apuestas han surgido motivos para que equipos de investigación enteros se dedicaran a estudiar este tema y, bueno, y que la ciencia también le dé su importancia. Bueno, al finalizar el próximo tema musical vamos a seguir hablando sobre preguntas comunes que hacen sobre el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Nos reencontramos en un momento. Como les había prometido, vamos a desasnarnos un poco con las respuestas a las preguntas más comunes que suelen hacernos a quienes divulgamos la astronomía y a ustedes como parte también de la comunidad de aficionados, ¿no? ¿Qué es una onda gravitacional? Bueno, se la puede definir como ondulaciones del espacio-tiempo que se propagan en el universo a la velocidad de la luz. Ondas que fueron presentadas conceptualmente hace unos 100 años por el célebre físico Albert Einstein como una consecuencia de su teoría de la relatividad general de 1915. Einstein describe la gravitación como una deformación del espacio. Las masas como el Sol, por ejemplo, curvan el espacio. Es un poco como cuando alguien se sube en una cama elástica, ¿no? Si las masas son pequeñas, la deformación es débil. Y si es muy pequeña, ¿no? Muy extremadamente pequeña, esa cama no se deforma. Bueno, si las masas son muy grandes, en cambio, la deformación es importante. Una persona, por ejemplo, puede deformar la tela elástica. Y si las masas se desplazan y tienen una aceleración, esas deformaciones se desplazan y propagan a través del espacio, formando así las ondas gravitacionales. ¿Cómo se generan? Bueno, son producidas por fenómenos astrofísicos violentos, como la fusión de dos agujeros negros o la explosión de estrellas masivas. Saben que los agujeros negros son objetos celestes que todavía son muy misteriosos, resultantes de un colapso gravitacional de estrellas enormes. La posibilidad de una colisión entre esos cuerpos ya había sido predicha por Einstein, pero el fenómeno jamás había sido observado. Y de acuerdo con la teoría de la relatividad general, un par de agujeros negros en que cada uno orbita en torno al otro pierde energía, produciendo las ondas gravitacionales. Y son esas ondas las que fueron detectadas el 14 de septiembre del año pasado. Hay otras ondas demasiado minúsculas como para que podamos observarlas, pero nos rodean sin que seamos conscientes de ello y sin consecuencias para nosotros. ¿Por qué entonces es importante conseguir detectar de manera directa esas ondas gravitacionales? Detectarlas confirma una de las predicciones de Einstein, todo un hito para los físicos, y sus principales descubridores tranquilamente pueden aspirar al premio Nobel. Más concretamente, allana el camino para toda una nueva astronomía, ¿no? La astronomía gravitacional, y además de los diversos medios electromagnéticos que permiten observar el cosmos actualmente, los astrofísicos dispondrán de una nueva herramienta para observar los llamados fenómenos violentos en el universo, como el caso de la explosión de estrellas masivas. ¿En qué cambia el mundo con este descubrimiento? Bueno, para nosotros el descubrimiento sobre las ondas gravitacionales no va a cambiar nuestras vidas, pero los avances tecnológicos realizados para poner a punto los detectores de ondas podrían reflejarse en nuestra vida diaria. ¿Qué pasó después de conocerse la teoría de Einstein? Bueno, durante unos 50 años no ocurrió nada en especial, pero después, en los años 50... el físico estadounidense Joseph Weber se puso como objetivo encontrar las ondas gravitacionales y construyó los primeros detectores, LIGO y Virgo. Estados Unidos decidió construir el LIGO, que en inglés significa Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales, un observatorio muy ambicioso compuesto por dos instrumentos gigantes que utilizan como fuente luminosa un láser infrarrojo. Francia e Italia hicieron lo mismo con Virgo, cerca de la ciudad de Pisa. En 2007, LIGO y Virgo decidieron trabajar juntos, intercambiando datos en tiempo real y analizando los datos conjuntamente. En los últimos años, los instrumentos de LIGO fueron sometidos a importantes modificaciones que lo mantuvieron un poco inactivo, pero este detector avanzado volvió a funcionar en septiembre de 2015, y en ese mismo mes hizo su primera detección. Así que LIGO es el que permitió la primera observación directa de las ondas gravitacionales es el mayor detector de todo el mundo para este misterioso fenómeno y es capaz de efectuar uno de los experimentos científicos más complejos de la actualidad. ¿Cómo funcionan? Bueno, LIGO está compuesto por dos interferómetros gigantes de láser que permiten mediciones extremadamente precisas de las interferencias de ondas, igual que Virgo. Esos dos aparatos de unos 4 kilómetros de largo están separados por 3.000 kilómetros. Uno está situado en Livingston, en Luisiana, en el sur de Estados Unidos, y el otro en Hanford, en Washington, hacia el noroeste. Para localizar las ondas gravitacionales, esos aparatos utilizan las propiedades físicas de la luz y del espacio. El equipo de científicos a cargo de LIGO trabaja en estrecha colaboración con los investigadores del detector franco-italiano Virgo, situado cerca de Pisa, Italia, y que deberá estar plenamente operativo para finales de este año. ¿Cómo están hechos esos detectores? Bueno, un interferómetro como los de LIGO o Virgo se componen de dos largos brazos perpendiculares. El LIGO tiene 4 kilómetros y el Virgo 3. En cada brazo circula un haz de láser que se refleja en espejos situados en cada extremo. Cuando una onda gravitacional llega, el estiramiento y la compresión del espacio resulta en un estiramiento o compresión de los brazos del interferómetro. Así que cuando un brazo se estira, el otro se comprime y viceversa. Y como la longitud de los brazos del interferómetro varía casi imperceptiblemente, el tiempo requerido por el haz láser para recorrer la distancia es medido a la salida del instrumento. ¿Cómo fue detectada la onda gravitacional? Bueno, de acuerdo con los científicos, esa onda se detectó directamente por LIGO el 14 de septiembre pasado y produjo una diferencia del orden de un 100 millonésimo del tamaño de un átomo, algo así como la milésima parte de un protón. Y para una observación de esta naturaleza, los detectores deben combinar una extrema sensibilidad con una enorme capacidad de identificar las múltiples señales sonoras, como el ruido de los propios instrumentos y del ambiente, y distinguir toda esa cacofonía con la característica única de una onda gravitacional. Por eso, los equipos de LIGO y Virgo realizaron incontables pruebas independientes y exhaustivas que permitieron concluir con alto grado de certeza que el fenómeno detectado el 14 de septiembre pasado fue una onda gravitacional. Las señales registradas en Hanford y Livingston fueron suficientemente poderosas para detectarse claramente por encima del nivel de ruido de fondo cuando se produjo la detección. ¿Cómo suenan? Bueno, de eso hablamos al principio. Los científicos compararon ese momento como una especie de carcajada que se escucha con claridad en un ambiente lleno de gente conversando. Los científicos de LIGO realizaron un análisis estadístico de esos ruidos registrados durante 16 días en el mes siguiente a la detección, en que los dos interferómetros funcionaron de manera estable, y así determinaron que la señal de la onda gravitacional fue la más claramente observada por los dos detectores en todo ese periodo. Para estos expertos, la probabilidad de que una fluctuación fortuita que se produzca en forma simultánea a la detección de la onda gravitacional era inferior a 1 en 200.000 años de datos. Así que bueno, con esto se puede ver la magnitud del instrumento y la magnitud del hallazgo realizado. Hay una pregunta final que no se habla demasiado, la verdad que estuve buscando bastante y no se menciona, que es la velocidad de la gravedad, ¿no? Una pregunta que es muy interesante porque tiene cierta similitud con el debate que existió alrededor de la luz durante los siglos XVII y XVIII. ¿Se propaga por el espacio a una velocidad finita? ¿O su velocidad es infinita y por lo tanto puede recorrer el universo de punta a punta de una manera instantánea? Bueno, Con el tiempo, experimentos cada vez más precisos determinaron que la luz se propaga a casi 300.000 kilómetros por segundo en el vacío, que es muy lejos de ser una velocidad infinita. Por supuesto, pero tan rápida que a efectos prácticos, para nuestros sentidos, les es imposible distinguirla. Bueno, hoy en día existe un debate parecido en torno a la velocidad a la que se propaga la gravedad. Vamos a ponerlo un poquito en contexto porque nuestra visión de la gravedad fue cambiando con el tiempo, ¿no? A fines del siglo XVII, Newton publicó lo que se considera la obra científica más importante de la historia y que, entre otras cosas, explicaba que lo que mantenía a los planetas dando vueltas alrededor del Sol era la misma fuerza invisible que nos mantiene a nosotros pegados al suelo. A esa fuerza invisible la llamó gravedad porque viene del latín gravis, que es pesado. Algo que hoy en día nos parece muy simple, muy sencillo, pero no era tan obvio en el pasado. De hecho, Newton fue la primera persona que se planteó seriamente la misma fuerza que hace que las cosas caigan hacia la superficie de la Tierra y se extendía más allá de las copas de los árboles, y cuantificó que su intensidad disminuía con el cuadrado de la distancia. Y tenía razón, porque mientras un objeto se desplace con la velocidad suficiente, podrá colocarse en órbita de otro sin ser atraído hacia su superficie y chocar contra él, igual que lo hacen los planetas alrededor del Sol o la Luna alrededor de la Tierra. La cuestión es que en la formulación de Newton, la gravedad no era más que una fuerza invisible que aparece de manera instantánea entre dos cuerpos, más o menos intensa, dependiendo de sus masas y la distancia de los entre los cuerpos, ¿no? La distancia que los separa. O sea que cualquier cambio de posición o de masa de uno de los cuerpos sería notado al instante por el otro. En aquella época, nadie tenía motivos para dudar de la instantaneidad de la gravedad, ya que con la tecnología disponible para observar el cielo y los márgenes de error que estos tenían asociados, nadie había notado ningún problema derivado de esta suposición a la hora de comparar las predicciones hechas sobre la posición de los cuerpos celestes con sus posiciones reales en el cielo. Pero bueno, la tecnología avanzó, y a medida que aparecían instrumentos que nos permitían observar el cielo con una precisión cada vez mayor, nos dimos cuenta de que la visión que teníamos sobre la gravedad estaba como poco incompleta, y uno de los problemas que se detectaron era el movimiento de la órbita de Mercurio alrededor del Sol, que no podía ser explicado utilizando los efectos que tenían sobre él el resto de los planetas mediante esa fuerza invisible e instantánea que había propuesto Newton. Así que a principios del siglo XX, Einstein solucionó el problema al descubrir que las observaciones se ajustaban mucho mejor a la realidad si la gravedad se interpretaba como una distorsión creada por las estrellas y los planetas sobre el propio tejido del espacio-tiempo. Y esta interpretación funcionaba mucho mejor que cualquier otra teoría a la hora de predecir con precisión el comportamiento de los cuerpos celestes. Precisamente, el papel de la teoría de la relatividad es clave para toda la física del siglo XX, ¿no? Porque ahora la gravedad pasó a ser el resultado de la deformación del propio tejido del espacio y el tiempo. Así que sus efectos deben propagarse como una onda a través de él, igual que las ondas creadas a través de él, como una piedra al caer el agua, ¿no? Solo que en tres dimensiones, ¿no? Esas ondas gravitacionales se desplazarán a una velocidad finita, concretamente la teoría predice la velocidad de la luz, que es el límite de velocidad máximo permitido por la relatividad. O sea que, si ahora mismo la masa del Sol se duplicara, por ejemplo, la Tierra tardaría 8 minutos en notar el aumento de la intensidad gravitatoria de su órbita. En este escenario, nuestro planeta estaría moviéndose demasiado despacio como para poder mantener una órbita estable bajo la influencia del nuevo campo gravitatorio más intenso, así que a partir de entonces empezaríamos a precipitarnos hacia el Sol. ¿Hay alguna prueba de que esto es así? Bueno, Si la teoría de la relatividad es correcta, entonces parte de la energía de dos objetos que estén dando vueltas entre sí en el espacio debería ser disipada en la forma de ondas gravitacionales. Al perder energía de esta manera, y por lo tanto al reducirse su velocidad, van a empezar a acercarse entre sí. La cantidad de energía perdida por la emisión de ondas gravitatorias es diminuta, por lo que la pérdida de velocidad es imperceptible en casos como el de la Tierra y el Sol. Pero en nuestro caso, el radio de la órbita de la Tierra estaría reduciéndose a un ritmo de unos 1.1 por 10 a la menos 20 metros cada segundo, o sea, una distancia equivalente a la 10.000.000 parte del diámetro de un átomo cada segundo. O sea que para que la Tierra se acerque un metro al Sol, debido a la emisión de ondas gravitacionales, deberían pasar alrededor de 28.800 millones de años. Así que, de momento, no es algo de lo que debamos preocuparnos. De hecho, la pérdida de energía provocada por este fenómeno es tan mínima que no podemos medirlo en un entorno como el de nuestro sistema solar a lo largo de una vida humana, ni en la edad del universo, dado que solo lleva existiendo apenas 13.700 millones de años. Por supuesto que en el espacio sí existen otros sistemas compuestos por cuerpos con masa mucho mayores y que en comparación apenas están separados entre sí. Por lo tanto, cualquier efecto producido por la gravedad en estos sistemas estará tremendamente magnificado hasta el punto de que la ralentización de sus componentes debido a la emisión de ondas gravitacionales es fácilmente reconocible, y es el ejemplo que di antes del pulsar PCR 1913-16, en el que dos estrellas de neutrones que tienen masas equivalentes a 1.44 y 1.38 veces la de nuestro Sol, orbitan entre sí a una distancia de solo 700.000 kilómetros, lo que equivale al doble de distancia que separa la Tierra de la Luna, y además se mueven tan deprisa que solo tardan 7.75 horas en completar una órbita. En 1975 se registraron los datos de velocidad, distancia y masa de esas dos estrellas de neutrones y se predijo cuánto iba a cambiar su órbita durante los siguientes 30 años debido a la pérdida de energía por la emisión de ondas gravitacionales, según la teoría de la relatividad. Este sistema se encuentra demasiado lejos como para podamos medir directamente cómo cambia la distancia que separa las dos estrellas de neutrones, pero lo que sí podemos hacer es medir cuánto varía el tiempo que las estrellas tardan en completar una órbita con el paso de los años para descubrirlo. Y se midió durante 30 años la velocidad de las dos estrellas de neutrones se fue reduciendo al ritmo que había predicho la teoría de la relatividad de Einstein. Y al día de hoy, tardan 45 segundos más en completar su órbita que cuando empezaron las observaciones. A ese ritmo, esas dos estrellas de neutrones se acercan entre sí 3.1 milímetros cada vez que completan una órbita. Así que en unos 300 millones de años se habrán acercado tanto que las dos se fusionarán. Por lo tanto, el hecho de que la predicción de la teoría de la relatividad se haya ajustado a la realidad con un margen de error del 1% es un muy buen indicio de que las ondas gravitacionales existen, de que se desplazan a la velocidad de la luz y de que este mecanismo de pérdida es real. Pero como decíamos al comienzo, todavía existe la polémica sobre la velocidad de la gravedad, o existía hasta hace unos días, ¿no? El debate no era si la gravedad se propaga de manera instantánea o no, porque sabemos que si la gravedad se pudiera transmitir de manera instantánea entre dos puntos del espacio, tendrían que propagarse a una velocidad infinita. Y para que cualquier cosa alcance velocidad infinita, se necesita una cantidad infinita de energía, así que eso no lo contiene ningún sistema compuesto por masas finitas que se desplazan a velocidades también finitas. Pero pese a que los astrónomos están de acuerdo en que la gravedad se propaga a una velocidad finita, siempre existió esa controversia alrededor de cuál era esa cifra. Se han sugerido velocidades entre 20 y 20.000 millones de veces mayor que la velocidad de la luz. Eso ya es parte del pasado. Y bueno, si bien la detección del LIGO es solo una, es muy buena. Y cuando esté el proyecto LISA de la Agencia Espacial Europea funcionando allá por 2034, se va a poder medir directamente su velocidad. Así que, bueno, hay que esperar un poquito más para confirmarlo, pero todo indica que vamos por el buen camino. Otro tema musical. Y para finalizar, ¿qué sucede cuando dos agujeros negros chocan? Bueno, la verdad es que los agujeros negros son objetos que dan miedo, ¿no? Por suerte no hay ninguno cerca de nuestro vecindario estelar, pero el hecho de imaginar un cuerpo completamente oscuro que no deja de escapar nada de lo que cae en él, bueno, solo la radiación de Hawking, ¿no? Realmente uno le pone los pelos de punta, ¿no? Ante nada. Hay que aclarar una cosa sobre los agujeros negros, y es que al contrario de lo que sugieren las películas, no, en realidad no son como aspiradoras cósmicas, ¿no? Con eso lo que quiero decir es que su campo gravitatorio es el mismo que cualquier objeto que tenga la misma masa. Si sustituyéramos el Sol por un agujero negro con una masa idéntica, seguiríamos dando vueltas a su alrededor como si no hubiera pasado nada. Claro, sin luz. Los agujeros negros solo son peligrosos si uno se acerca mucho a ellos. La fuerza gravitatoria disminuye con el cuadrado de la distancia. Eso quiere decir que si uno se coloca el doble de cerca de un cuerpo celeste, va a notar 4 veces más atracción gravitatoria, no el doble. ¿Qué es exactamente la fuerza gravitatoria? Bueno, es la relación con el que un cuerpo celeste tiende a acelerar las cosas hacia él. O sea, cuántos metros por segundo se acelera cada segundo. Los agujeros negros aparecen cuando la masa de una estrella moribunda se colapsa bajo su propia fuerza gravitatoria y queda comprimida en una esfera de una fracción de su tamaño original. Por ejemplo, si el Sol se convirtiera en un agujero negro, su diámetro actual de 1.400.000 kilómetros quedaría reducido a casi 6 kilómetros. El punto de una esfera en donde la fuerza de gravedad es máxima es su superficie. Si uno entra dentro de la esfera, entonces la masa que tiene a tu alrededor también va a tirar de uno en otras direcciones y la fuerza gravitatoria que uno va a sentir es menor. La diferencia entre una estrella y un agujero negro con su misma masa es en dónde está situado el punto en donde la gravedad es máxima. La superficie de una estrella está muy lejos de su núcleo y provoca que el punto en donde la gravedad es máxima queda muy alejado de este. Pero en el caso de un agujero negro, en cambio, el punto de máxima gravedad está muy cerca del centro del agujero negro por su diminuto tamaño y por lo tanto la fuerza gravitatoria se vuelve muy intensa en sus cercanías. Cuando dos agujeros negros se encuentran, empiezan a orbitar alrededor del centro de masas del sistema y se van acercando cada vez más entre sí y por lo tanto giran cada vez más rápido, porque la fuerza gravitatoria crece exponencialmente a medida que se reduce la distancia, hasta que colisionan, liberando una inmensa cantidad de energía. Curiosamente, la masa del agujero negro resultante es un poco menor que la suma de las dos masas, ya que este proceso libera una gran cantidad de energía y, como sabemos, existe una equivalencia entre energía y masa, expresada por la fórmula de Einstein. Este es el tipo de colisión que cabe esperar cuando entran en contacto dos agujeros negros normales. ¿Por qué normales? Bueno, porque hay otro tipo de agujeros negros, que son los supermasivos, que como su nombre lo indica, tienen una masa muchísimo mayor que los agujeros negros corrientes. Mientras el mayor agujero negro formado tras el colapso de una estrella que hemos encontrado tiene una masa de unas 33 veces la del Sol, un agujero negro supermasivo puede alcanzar una masa de miles de millones de veces superior a la del Sol. Por poner un ejemplo, el agujero negro que se encuentra en el centro de la galaxia NGC 1277 es el más grande conocido y tiene una masa de 17.000 millones de soles. Por suerte, esas barbaridades no viajan por el espacio tragándose todo lo que encuentran, ¿no? Los agujeros negros supermasivos se encuentran confinados en el centro de las galaxias y son parte, en realidad, el foco de gravedad que mantiene a esas estrellas de la galaxia en su sitio. Al contrario de los agujeros negros convencionales, los supermasivos no se forman directamente con la explosión de una estrella de un tamaño inconcebible. Aún no se conoce del todo el mecanismo de formación, pero tenemos pistas que nos dan una idea. Sabemos que las primeras estrellas que aparecieron en el universo eran muchísimo más grandes que las actuales. Quemaban su combustible muy rápido y terminaban sus vidas formando agujeros negros inmensos. Esos agujeros negros crecerían a medida que absorbían gas y polvo interestelares o incluso otras estrellas del abarrotado centro galáctico, hasta que eventualmente su gran masa los colocaría en el centro de las galaxias que empezaban a tomar forma. Mientras las primeras galaxias colisionaban entre sí y crecían más grandes, los agujeros negros que contenían sus núcleos se fusionaban, creando barbaridades todavía mayores. Pero según simulaciones informáticas, el choque entre agujeros negros supermasivos no tiene por qué resultar en la fusión de los dos cuerpos originales. Los agujeros negros rotan sobre su propio eje, igual que lo hace la Tierra, aunque lo hacen bastante más rápido. Mientras un punto en la superficie de nuestro planeta da una vuelta a 1.333 kilómetros por hora, un agujero negro supermasivo lo hace casi a la mitad de la velocidad de la luz, o sea, unos 150.000 kilómetros por segundo. A estas velocidades, un agujero negro supermasivo puede salir despedido hacia el espacio una vez que entra en contacto con otro, igual que ocurre algunas veces cuando chocan dos peonzas, ¿no? Por suerte o por desgracia, este fenómeno aún no ha sido observado y son tan solo las simulaciones informáticas las que sugieren su existencia. Bueno, espero que les haya gustado este programa especial de Desde el Sur Explorando el Cosmos sobre la detección de ondas gravitacionales, tal vez uno de los acontecimientos sin duda más importantes de la ciencia de este siglo. Les recuerdo como siempre las vías de contacto que tenemos, ¿no? Nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, la dirección de correo que es radiocosmosargentina@hotmail.com, el grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter, el usuario @desde_el_sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y cada lunes por la tarde salimos, si están en la zona de Olivos y Martínez, por la emisora educativa El Hornero, y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Entonces nos reencontramos en la próxima semana, como siempre. Les vamos a traer todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Que pasen una excelente semana. Entonces nos encontramos la próxima. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos.